hablar todos y nos vamos a comunicar a través de vocablos que definan cosas y emociones. ¿Entendió? No funcionó así. Bienvenidos a Friday Night Fever. Hola. Voy a presentar. Hoy hay muy poca gente. Bueno, hay 3 de 5, no es poca, es la más de la mitad. Porque es San Mateo y están llegando Candás y Jenny y Marta, no me matéis por eso. Hoy no es San Mateo, Hoy es Mateo San. Hoy es 12, pues al revés. 21. Qué listo, Mario. Mateo San. Sí, soy. A tope. Listura. Bueno, tope. Pues aquí estamos. Mario, hola. Hola. Dari, hola. Hola. Bien, ¿no has dicho? Kill him. Y Fer, hola. Hola, Fer. Vale, y la primera canción es You're Never Over de Eminem. The days are cold, living without you. The nights are long, I'm growing older. I miss the days of old, thinking about you. You may be gone, but you're never over. If Proof could see me now, I know he'd be proud. Somewhere in me deep down, there's something in me he found that made him believe in me. Now no one can beat me now. You try, it'll be them doors. Andre's Phantom, believe me, clowns. That means suicide, homie. You'll never throw me off of this course, blow me. Bitch, I do this all for the sport only, but I want it all. I'm not just talking to wards, homie. And the balls in my court and it's lonely. On top of the world when you're the only one with the balls in your shorts. Believe the jaws on the floors with no remorse. Remember that when they get to talking, you're boy, homie, so y'all can just get the blogging about my log. Now I'm not gonna stop, the saga continues, no stopping the force. Won't be, I'm mopping the floors with them, I keep trying to pass it, but they keep on dropping the torch, and it won't be long till the sport is over. Just blazing me, we are knocking on doors, and no, we ain't pumpkins on Halloween, but we'll show up on your porch, so be careful what you say, there ain't no punks over here, so follow me through the fog like I'm messing double OP. Let me guide you through the smoke, gee. If only I wasn't traveling down this road by my lonely, no one who knew me like you will ever know me. I don't think you understand how much you meant to me. The days are cold, living without you. The nights are long, I'm growing older. I miss the days of old, thinking about you. You may be gone, but you're never over. When it don't stop, oh. It don't breathe, oh. And it don't stop, oh. And it don't breathe, oh. And I miss you, oh. I just miss you, oh. I just miss you, oh. And homie, I'll never forget you, no. For you, I wanna write the sickest rhyme of my life. So sick it'll blow up the mic. It'll put the diner in mic. Yeah, it'll make the dopest MC wanna jump off a bridge and shit itself. The beat, it'll jump off the page and spit itself. Yes, it's the best thing I can do right now. Duty for you is to rap. So I'm gonna fuck till I die. Yeah, I'ma do it to death. Instead of mourning your death, I'd rather celebrate your life. Elevate to new heights. Step on the gas and accelerate. I'ma need 2 mics. Cause the way that I'm feeling tonight, everything I can just do right. There's nothing that I can do. Bueno, malo. A ver, vamos a decir el teléfono. El teléfono lo va a decir Mario porque después de 36 o 37 programas. 36, Fer. 36 programas. ¿Este cuál es? El 36. Vale, pues después de 36 programas, 37 semanas, porque una semana que no hicimos, más de 36 semanas, no me aprendí el teléfono. Bueno, Mario. Yo sí, yo me lo aprendí el programa 14 o así. Yo no sé Mario, cuándo, tío. Pero ya me lo sé. 985-29-81-37. Y el correo es... Bueno, y el correo es fnfradiocuca con Q y con K, arroba gmail.com. Y repito el teléfono para los que no lo han ya han oído. 985-29-81-37, ¿eh? Podéis llamarnos, contarnos algo o simplemente pedir una canción o por correo. Y la siguiente canción es... Redoble tambores, no, es broma. Bad Day de Rem. Que... Go away. Shit so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewashed presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televising writers subcommittee prize? Investigation dance, those ants and ants glance as I look behind the eyes. It's a hollow, hollow anesthetize. Save my own ass, screw these guys. Smoke and mirror lockdown. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. The papers wouldn't lie. I sighed not one more. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, we're dug in deep. The price is deep. The auctioneer is such a creep. The lights went out. The orange dry. We blamed it on the other guy. All men are created equal. Here's a church, here's a steeple. We stay till we cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings. Ignore the law of fears. Oh, this means war. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. Vale, y ahora pasamos con Mario. Espera, Mario. ¿Qué? Pasamos con las noticias. Vale, y Mario, ¿qué noticias nos traes? Pasamos con las noticias de tecnología. ¿Ves cómo sirve? Y silencio, dentro. Eso es lo que acaba de decir Dari. Bien, se filtran nuevas imágenes de Windows 9 Preview. Sabemos que Microsoft se encuentra trabajando duramente en la próxima versión de Windows, que al parecer será conocida como Windows 9 y llevará el nombre en código Threshold. Y Dari, no pases cosas, que me tengo que alejar del micrófono y la cagáis. Ya, pero es que si pasáis me alejo y entonces nada. Según los rumores, el gigante del software planea presentar una versión preview de Windows 9 dentro de un par de semanas en un evento que está programando para fines con malignos de este mes. No, malignos no, pero bueno. Luego de esta presentación, esta versión estará disponible para todos aquellos que quieran descargarla, sean desarrolladores o no. La compañía hasta el momento no ha confirmado nada en forma oficial y tampoco ha mostrado contenido, pero recientemente se han filtrado con filtros algunas capturas de pantalla adicionales que nosotros estamos viendo aquí y se parecen bastante a Windows 8. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues la esquina de abajo no está en esta Windows 8, pues eso. Ah, y viene con una barra de notificaciones. ¿Qué? Vale. Petación. Estas capturas aparecieron inicialmente en algunas páginas web alemanas, aunque con el correr de las horas rápidamente comenzaron a propagarse por toda la internet. Según la información disponible, estas capturas pertenecen a la versión preview de Windows 9, que será anunciada en breve. Al parecer, Microsoft ya ha enviado esta versión a algunas firmas asociadas para que la vayan probando, aunque se desconoce la fuente exacta de la filtración. Como ya sabemos, Windows 9 traerá consigo el conocido menú inicio, que se perdió en Windows 8 y ahora mismo parece que se va a recuperar. Y además permitirá al usuario correr aplicaciones de Metro directamente en el escritorio. De acuerdo con la información más reciente, Windows 9 soportará además escritorios virtuales, contará con su propio centro de notificaciones y hará uso de nuevas barras. Recuerden que esto es solo una versión preview de un sistema operativo que estará llegando en pocos menos de un año, así que todavía veremos muchos cambios a lo largo de los meses. De Eat Me, Drink Me. No, pero no íbamos con... Dari, no íbamos... Ah, vale. De Marilyn Manson. Eat Me, Drink Me. Eat Me, Drink Me. Cómeme y bébeme. Yeah. Dari, digo Fer, que me subes mi... ¡No, me llamo Dari! ¡Oh! Bueno, es que me confundo. El que tiene boca se equivoca, ¿vale? ¡Pero tú no tienes boca! No. Ni siquiera eres humano. Bueno, la siguiente canción... Ay, suena con mucho eco. Es Sur ma route de Black M. M. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route. Je marchais sans savoir vers où. J'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute. Et dans ma poche, pas un sou. Juste la famille entre nous. Sur ma route, y'a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier. Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand et on est seul, on meurt sur seul. Ma route, oui. Il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une chose. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Oh, qué alto. Bien, me han mandado por el grupo de Nava que mando un saludo. ¿Nos están oyendo? A los de Nava. Hola, los de Nava. ¿Quién es los de Nava? ¿Qué se llama? Los de Isa. No. Muchos. son muchos para nombrarlos. Voy llamando. Y bueno. Vale, vete llamando. Y he pedido esta canción porque es que da recuerdos. Sí. Navarrusco. Claro. Luego pasa lo que pasa. A ver, estamos ¿no? comiendo. No, no llamas. Estamos comiendo patatas de pollo frito o algo así. ¿Llamo o no? No son de pollo frito, son de estrellas. Lo mismo. Sí, llama. ¿Llamo? Sí. Que sí. Pasamos con la broma telefónica. Pon la sintonía mientras tanto. Va. María Lightning. Buzón Movistar. El teléfono 6090. Vale, a ver. Pues una canción, ¿vale? Y luego lo hago. Vale, pues. Pues ahora pasamos con Something de los Beatles, ¿algo? Del álbum One. Something in the way she woos me.

No, no suena. Mira a ver si está llamando. No, pone tres calls. Pues eso es que colgaste antes de tiempo. Vale, a ver, espera, que vuelva a llamar. Continuamos con Fever. Hola, buenos días. A ver, tengo una cosa. Oye, le voy a volver a llamar, ¿eh? Para que parezca más real. A ver. A ver, que tengo yo una pregunta. ¿Eres Sofía Barril? No. ¿No eres Sofía Barril? No. A ver, bueno, pues me imagino que serás familiar, que me han pasado el número, que hay una bicicleta en mi parcela. Y eso no puede ser. Tienes que quitar esa bicicleta de la parcela o te denuncio a la policía. Te voy a volver a llamar, ¿eh? Te voy a volver a llamar. Vale. Ay. Me cuelga. A ver. Vale, pues hasta aquí. Bueno, ya. Vale, Mario. Bueno. Voy a llamarle yo ahora por el móvil a decirle que era una broma, no voy a ser que me denuncie o algo. Bien, ahora con la reciente salida del cállate, móvil. Con la reciente salida del álbum de U2 Songs for... No es así, Mario. Primero salió el iPhone 6 y a cuenta de... A ver. No estamos hablando de eso. Con la reciente salida, el 9 de septiembre, del álbum de U2 Songs for Innocence, Innocence, si no me equivoco, pues vamos a poner unas cuantas canciones, dos, si no me equivoco, de ese álbum, para que lo conozcáis. Si os gusta, pues ya sabéis, buscar en YouTube Songs U2 Songs for Innocence. Y etc. Y ese álbum fue lanzado el día que salió el 9 de septiembre. El día que salió el iPhone 6, a cuenta de que salió el iPhone 6. No fue por eso. Bueno, pues. Pero los de Apple aprovecharon. Sí, porque Bono y el tío este de Apple eran amigos y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, claro. Pues eran friends de la life. Y ahora pasamos con California, There Is No End to Love, de ese álbum. Quítalo, vale, quítalo. Pon la otra. Esta. No, pon la otra, esa. Vale. Bien. No, tampoco. A ver, es que Dari la está cagando mucho. No es culpa mía. Bueno, pues vamos a poner otra canción. No. ¿Por qué? Porque sí, a ver. Ya, porque no había pasado bien, en casa. ¿Cuál ponemos, Dari? Tú ya sabes, la primera es un... La que te gusta a ti. Sí. Vale. Exactamente. Vamos a poner California de Songs for Innocence. Se llama California, There Is No Love. No, eso va entre paréntesis. Mario. Ya, no, sí, ahí. Muy bien, vale, genial. A ver, tercera canción. ¡Venga, oh! No, tonto, ese. Más tonto no se puede ser. Santa Barbara, Fer, nos es has que cortado Fer... la canción. Vale, perdón. Perdón, perdón, perdón. Es que estaban todos tocando el iPhone de Dari. No, no había nadie tocándolo. Mario sí. Dari, bueno, cállate. Como somos tantos. ¿Cómo no perteneces al programa? Es broma. A ver, estábamos por aquí más o menos. Oh, I know. And all I need to know is there is no, yeah, there is no end to love. Dari, queda muchísimo de canción, déjalo. Bueno, eso es muchísimo. No, no es muchísimo. A mí me han cortado la canción a veces más. Bien. Bueno, Steven y Marta, no dejan florecer mi imaginación. La siguiente canción es Raised by Wolves de Songs for Innocence U2. ¿Dos del mismo álbum? Sí. Eso no es... There's a man in the corner in a pool of misery. I'm in a white van as the Red Sea covers the ground. Metal crash, I can't tell what it is, but I take a look and now I'm sorry I did. 5:30 on a Friday night, 33 good people cut down. Some girls with a needle trying to spell my name. My body's not a canvas, my body's now a toilet wall. Crushed under the weight of a cross in a passion where the passion is hate. Blooming thought, I'm gonna detonate. Blood in the house, blood on the street. Worst things in the world are justified by belief. Registration 1385W's there. Rainbow, we were raised by wolves. Rainbow, Bueno, pues hoy vamos a hacer un pequeño tema de la semana que no va a durar mucho porque hice también broma telefónica. Y bueno, pasamos con el tema de la semana. Que se me había olvidado decir que es U2. Vale, pues el tema de la semana, como ya sabéis, es U2, porque ya que sacaron el nuevo álbum este regalado. Vale, pues Mario, a Mario te gusta mucho U2, ¿no? A mí también y a mi tía. Vale, pues U2 es una banda de rock, rock perteneciente a la New Wave. De Dublín, Irlanda, formada en el 76 por Bono, que es el que canta, Edge, que es el guitarra, teclado y también canta, Adam Clayton, que es el bajo, Larry Mullen Jr., que es la batería. Su sonido original tenía raíces en el post-punk, pero posteriormente empezaron a incorporar música de géneros más populares, estilo pop, rock, bueno. Están destacados por la textura musical de The Edge y la voz expresiva de Bono. Sus letras, a menudo ordenadas con imágenes espirituales, se centran en temas personales y temática de justicia social y paz. U2 se formó en una escuela cuando sus miembros iniciales eran adolescentes y tenían un limitado conocimiento musical, pero al cabo de 4 años firmaron su primer contrato discográfico con Island Records y lanzaron su debut álbum. Bueno, pues esto es un poco de información sobre U2, que es un grupo bastante bueno, a mí me gusta mucho personalmente. Tengo muchísima familia. A mi madre no le gusta mucho, no entiendo por qué. Bueno, pues ahora Mario, ¿con qué canción pasamos? Vale, pues la próxima canción es With or Without You de U2. Esto no se puede hacer. Tres canciones de U2. La pidió Irene. Si hiciéramos esto nosotros nos matamos. O sea, es que no lo entiendo. Bueno, da igual. Hoy es el dilo. Hoy es el programa de U2. Ay, debería haberlo estado escuchando a mi tía, que le encanta y hasta fue a 2 conciertos suyos y... In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate on a bed of nails, she makes me wait, and I wait without you. Hablamos de temas muy interesantes que nadie puede oír y que no os vamos a contar jamás. Dari, y ahora nos vamos a despedir y vamos a dejar Charmander de Sia, pero no, Charmander no, Chandelier. Chandelier, dicho mal, Edith. Perdón. No voy a explicaciones sobre por qué dije Charmander o Charmander. Porque ya se las explica a ellos. Sí. Entonces, bueno, pues ahora nos vamos a despedir. Adiós, Dari. Adiós. Dari, te daré un abrazo. Si no fueras Dari, porque ya no he dicho. Vale, adiós, Mario. Adiós. No, adiós, no. Adiós. Bien. Pues Ale, adiós. Adiós. Nos vemos el próximo programa. Y con esto y un bizcocho, hasta el próximo viernes. Y la semana que viene empezamos el instituto, lo cual no me agrada mucho. Ya, pero tenemos a mí. Puente, no, mentira, mentira, mentira. Ay, qué primo, Daris. Till I know it's gone.